Nos es grato estar con ustedes, amables oyentes, nuevamente en su programa Diálogo Bíblico, una nueva audición. Estamos junto al pastor Horacio Rodríguez, que les habla Raúl Medina. Les saludo cariñosamente, como siempre, con un fuerte abrazo, deseando que el Señor le bendiga. Recuerde usted que Apocalipsis tiene cuatro facetas donde muestran a Cristo. Apocalipsis habla de Cristo y ese es el centro. Si bien es cierto, hemos hablado de muchos poderes engañosos, pero es Cristo el centro. Comienza hablando como Cristo el Cordero, después Cristo el abogado o el sumo sacerdote, ¿no es cierto? Hemos hablado Cristo ahora el juez y dejamos la lección pasada justamente cómo Dios está haciendo juicios. Pero ahora, en la última fase del libro de Apocalipsis, habla del Rey de Reyes y Señor de Señores. Y de eso vamos a conversar durante esta semana. Ahí en Apocalipsis 21:5 dice, y el que estaba sentado en el trono dijo, he aquí, yo hago nuevas todas las cosas. Y me dijo, escribe, porque estas palabras son fieles y verdaderas. Oye, este texto lo he pensado varias veces porque ese concepto, y el que estaba sentado en el trono, ¿no es cierto? Bueno, ya sabemos quién es, pero dice, he aquí, yo hago nueva todas las cosas. ¿Por qué nueva? Porque el pecado ha contaminado tanto, porque uno podría decir, mire, ¿por qué no limpiamos como se hace cuando se hace? Se limpia un campo, se deja impecable y se siembra de nuevo. Pero la contaminación sigue saliendo. Si tú te das cuenta, puedes limpiar el campo y plantas trigo, por ejemplo, y de improviso no solamente aparece trigo, sino aparecen otras cosas. O sea, la maldad ha sido tan profunda que Dios va a hacer todo nuevo y se los va a entregar a los hijos de Dios. Eso es maravilloso. Escribe, y esto es lo otro que en algún momento le dijo, no escriba, ¿te acuerdas? A Juan le dijo, no escriba, por favor, pero ahora dice, escribe, porque estas palabras son fieles y verdaderas. ¿Qué lo dice ese? Nada menos el que revela el libro de Apocalipsis. Ahora, otra cosa que debemos decir, que la destrucción de la Babilonia del tiempo del fin es una mala noticia para quienes colaboraron con el sistema religioso mayoritario, pero apóstata. Sin embargo, para el pueblo de Dios es una buena noticia. Ahora, Apocalipsis 19:6 dice, y oí una voz de una gran multitud, como estruendo de muchas aguas. Acuérdense el simbolismo. Pero aquí ya estamos referidos a los hijos de Dios. Y como la voz de grandes truenos que decía, aleluya, porque el Señor nuestro Dios todopoderoso reina. Gocémonos y alegrémonos y démosle gloria, porque han llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado y ella se ha concedido, perdón, y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio, resplandeciente, porque el lino fino es las acciones justas de los santos. Y el ángel me dijo, escribe, bienaventurados los que son llamados a las cenas de las bodas del Cordero. Y me dijo, estas son palabras verdaderas de Dios. ¿Sabía usted que Apocalipsis tiene 7 bienaventuranzas? Búsquelas y va a encontrar riqueza en ellas. Pero aquí está hablando de esta bienaventuranza a los que son llamados a las cenas del Cordero. ¿Quiénes son estos? Interesante. Bueno, hace, lo que aparece acá. Podemos decir de que hace 2000 años Cristo dejó su hogar celestial para invitar a sus seguidores a una fiesta de bodas. Esto es un triunfo, el triunfo de nuestro Señor Jesucristo, que finalmente va a poder entregar a quienes le siguieron, a quienes creyeron en Él, a quienes hicieron del triunfo de Cristo su propio triunfo en la cruz, quienes recibieron la salvación que el Señor entrega, el Señor va a poder entregar todo aquello que ha preparado con tanto amor para todos sus hijos. Dice, cosa que ojo no vio, aunque es un poco sacado fuera del contexto este texto, pero podemos decir de que viene muy bien aquí, cosa que ojo no vio ni ha subido a corazón de hombre, es lo que Dios ha preparado para sus hijos. La verdad es que no hay palabras para describir, y creo que ninguna imaginación tampoco puede llegar a lo que veremos cuando lleguemos al reino de los cielos. Ahora es interesante porque dice que invita a las bodas del Cordero a encontrarse con él. Yo creo que esta es una de las invitaciones a las cuales ya nosotros podemos comenzar a gozar, a aceptar, ya percibir lo que será eso, estar en un convite de esta naturaleza. Ahora fíjate en ahí un texto muy conocido por todos los cristianos, se encuentra en Juan 14, 1 al 3. No se turbe vuestro corazón. ¿Creéis en Dios? Creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas mansiones hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros, y si me fuere y os preparare el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Ahora, fíjate que la relación que uno encuentra acá entre Juan 14 y Apocalipsis 19 tiene algunas cosas bien importantes. Primero, Juan es el que escribe el Evangelio de Juan. Pero las palabras estas no son de él, sino que son las palabras de Jesús a sus discípulos. Y cuando tú hablas de Apocalipsis 19, es la revelación de Jesucristo hablándonos nosotros e invitándonos a las cenas del Cordero. O sea, en los dos casos, Cristo está hablándonos e invitándonos, bueno, por un momento en Apocalipsis 19, a la cena del Cordero, a la boda del Cordero, y en Juan diciendo, mire, no se preocupe, ustedes están muy mal ahora creyendo que yo me voy, que voy a Jerusalén, voy a padecer toda esta situación. Pero él les dice, no se turbe, no estén confusos. Yo, si me voy a hacer algo para que ustedes, cuando vengan a morar conmigo, tengan, voy a decirlo así en los términos humanos, una casita, ¿no es cierto?, un terrenito, donde puedan plantar, cultivar, nadie les va a quitar nada, van a hacer de ustedes, van a gozar de los frutos de ese nuevo hogar que les tengo preparado. Yo pienso que los ojos de los discípulos se abrieron, soñando lo que eso significa. Yo creo que deberíamos empezar nosotros a soñar también. Fíjate que en la parábola de Mateo 22 se emplea la misma figura de las bodas y se ve a las claras que el juicio investigador se realiza antes de las bodas. ¿Por qué? Porque recordemos que el rey entró para ver a sus huéspedes y verificar si estos llevaban la vestimenta de bodas. ¿Ah? Recordemos que había uno que no se lo había puesto y lo mandaron afuera. Yo no sé por qué, entonces, tuvo la opción de colocársela o decir anda a cambiarte. Recordemos que todos nosotros cuando lleguemos allá vamos a tener que llevar el manto de la justicia de Cristo. No nuestro manto, no nuestras obras, solamente el manto de la justicia de Cristo es el que nos va a permitir participar de las bodas del Cordero. Entonces tenemos que tener presente esto. Ahora, lo interesante de todo esto es que es un desprecio muy grande, y si nos colocamos en la época en que Cristo cuenta esto, que tú no aceptes el regalo para presentarte delante de Dios. Es lo que quiso decir con esa persona cuando fue con su vestimenta, no, con mis obras, con mis acciones, con lo que yo tengo, me puedo presentar ante Dios. Y lamentablemente no es así. Por eso que hoy día, para la cena de la boda del Cordero, Dios nos invita a buscar y pedirle a Dios que nos ponga su manto de justicia, porque es el único que nos hará aptos para presentarnos ante nada menos que Dios mismo. Y Dios no va a mirarnos a nosotros, sino va a mirar a su Hijo y nos dará la bienvenida a esta hermosa cena de la boda del Cordero. Otra de nuestras necesidades es el colirio del Espíritu Santo. Es otra de las grandes necesidades que tenemos. Exacto, que nos dará una visión diferente de lo que es la relación con Dios. Gracias por su atención, nos vamos a encontrar mañana. Bendiciones. No somos salvos por obras, pero ¿qué acciones justas que hace define la vida que lleva? Piénselo. Que el Señor le bendiga, será hasta mañana.